Muy buenas noches, estamos de vuelta por aquí. Estas líneas las inicié en marzo de 2017. Habíamos aceptado nuevos retos. El riesgo es uno de los componentes. En ocasiones intentan echar abajo nuestra voluntad. Hay momentos de lucha contra uno mismo, una lucha interna. En otros es una explosión de ideas y ganas de soltar, todas en un solo pensamiento. Esta idea empezó a germinar en mi mente luego del anuncio de la gira de los 35 años de Humus. Curiosamente encontré un compact disc de aquel concierto germinal inmortalizado en 1984. Esto escuchaba en mi pubertad, aquellas bandas que me dejaban entender su propuesta a través del mismo idioma. Es grandioso poder recordar aquellos años dorados. No digo que sean las mejores bandas para iniciarnos en esto del heavy, tan solo quiero y espero poder transmitir lo que para mí significó este camino. Una mirada al pasado, a aquel marzo del año pasado, con la tristeza aún en la piel por la muerte de Chuck Berry y Gabriel Maffa, todo esto en pocos días. Dicho esto, iniciamos un tema que si bien no lo conocí en la fecha en que se creó, años después, en el cover que consiguió el gran Gustavo Cerati en el video de Confort y Música para Volar, tema escondido, un tema que sacudió mis neuronas de forma intensa. Génesis de los progresivos argentinos Box Day, lanzado en 1971, todo un hito en la historia del rock. En castellano, considerada la primera ópera en nuestra lengua vehicular. Bonus track. We'll be right back. Ya antes de los 10 años había podido escuchar Rush, Pink Floyd, Who, The Doors, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Santana y algunas de las glorias del rock progresivo sinfónico. Esto en cuanto al rock se refiere. Conocí a Joan Manuel Serrat, hasta Paul Mariat y su filarmónica. No fue hasta que con 13 o 14 años me descubren Barón Rojo, con volumen brutal. Posteriormente se edita en producción nacional Pacto con el Diablo de los Ángeles del Infierno. Y en los conciertos de la ciudad se ejecutaba un gran cover de Maldito Sea Tu Nombre. De estas dos experiencias compartimos a Dani Coplan y Maldito Sea Tu Nombre. Y como nombramos al inicio a Obús como la semilla de esta entrega especial, aquel tema que serviría de himno a nuestra generación. Hay gente que todavía siente este tema como nuevo. Te visitará la muerte. We'll be right back. Tanto en el devenir del tiempo como en la autenticidad de la propuesta, Barón Rojo siempre fue más allá, con una Carolina Cortés en las letras brillante. Los dirigidos por Juan Gallardo, después de Diabólica, se diluyeron, bajo mi apreciación. Demasiado joven para morir, entra en ese peligroso camino de líricas centradas en el decadente romanticismo. Curiosamente, en esa época, una banda de origen ecuatoriano será la encargada de absorber las influencias de las nuevas tendencias. Después de más de 30 años, han vuelto. Ellos son Blaze. Una propuesta brutal para aquella época. Un objeto de coleccionismo, porque primero se editó en disco de 7 pulgadas, 45 revoluciones. Canserbero. Yo lo obtuve hace poco en una reedición en la que las voces las ejecuta Jem Sloan, en sustitución de John Eric. En estos mismos días, en unos ensayos para un concierto, Jaime Moscoso propone el tema El Ángel de la Lujuria, de aquel EP Metal Caído del Cielo, de los mexicanos Luzbel, con aquella portada de Doré en su máximo esplendor. Un guiño también a la velocidad con Wizard en su mejor estado vocal. Barón Rojo sin duda fueron en su época uno de los referentes e innovación, con su sonido además de trascender a las fronteras del idioma. Llegaron a ser cabezas de cartel en festivales como el Reading en Reino Unido. Ellos también aceleraron el metrónomo, con un gran resultado, el tema Resistiré. We'll be right back. Dios. We'll be right back. Antes de pasar unos años más adelante, debemos rescatar un par de temas que marcaron aquellos primeros años. De Ángeles del Infierno, El Principio del Fin. Y los hermanos de Castro inmortalizaron en su directo al Rojo Vivo otro tema futurista para aquella época, Las Flores del Mal. Aunque la carrera musical de Giardino asociada a Rata Blanca explotó con su tema Mujer Amante y el poema que relata la leyenda de la hada y el mago, una visión más realista del mundo con la marcha de Adrián Barilari, la banda pierde popularidad. Su puesto lo ocupa Mario Ian, ex Alacrán. Con su colaboración en las letras, en 1994 conciben Entre el cielo y el infierno. Sonido más metálico y contundente, extraemos aquel brutal tema, Máquina. Temas cargados de visión de un futuro no muy lejano. Guerras, política, avances tecnológicos, libertades coartadas y economía. Mientras distraídos y abrumados por la cantidad de información basura, explotan nuestra vanidad e ignorancia. ¿En qué desencadena esto? Lo que decían los Obús, construye, destruye, a base de dinero. Es una vida triste con la depresión como máximo enemigo, un infierno en vida. Luzbel también lograron una ingente masa de seguidores a lo largo de Sudamérica. El corte que da título a su placa Pasaporte al Infierno. Recuerda, tú también estás en el vuelo. La falta de implicación de todos por un futuro sostenible, encarnado en herencia letal.

Luzbel al parecer están de vuelta mostrando su gloria de años pasados. Tenían en sus inicios ideas neoclásicas, muestra de ello es su tema instrumental La Última Cena, que yo siempre asocio a la historia del pueblo judío, la religión de mucha gente, el cristianismo, traición, negación, suicidio y redención, siempre con un protagonismo en segundo plano como villano de Judas Iscariote, pieza fundamental clave en la historia, que sin su colaboración no se lograría la redención sin derramar tanta sangre. El posterior reclamo es una versión que mejora Wizard en solitario por Piedad, rock neoclásico. Aquí cabe hacer un inciso y poder presentar una ópera rock de difusión global, aquel tema que inmortalizó Ian Gillan en la versión inglesa. Giros vocales, matices limpios impresionantes. En aquella época en que el rock no era bien asumido por la sociedad. La versión en castellano contó con la voz de Camilo Sesto, un cantante de baladas. Incontestable performance en Getsemaní. La cultura occidental como parte de su idiosincrasia. A partir del dominio romano logra poner en el mapa la tierra prometida. Un lugar dominado por el odio, la ira, la intolerancia y sangre derramada en nombre de un dios, sangre inocente. Walter Giardino desde Argentina logró plasmar esa visión de forma magistral en el tema Jerusalén, como dice el Ciudad Marcada. Ya que va de escogidos y malditos, recordamos otro de esos o de esas sentencias de la intolerancia. Los rockeros van al infierno. Los rockeros no son buenos. Allá vamos. suplico. Con la arena de mutua siempre me haló tu amor. Tu lucha de clases fue la salvación. La grandeza de tu reino se vive en un beso. Eres hijo del espacio, padre. Quiero saber, Señor, con morir que voy a conseguir. Al seguir. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo. Dame un poco de tu luz. Di que me es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue I'm Mi rollo es el rock. En uno de los bloques anteriores hacía referencia al cambio de dirección en la temática de los Ángeles del Infierno. En sus inicios había más sentido a dialogar sobre cosas diferentes, no cotidianas ni populares. Amigos que ya no están, aquella curiosidad por saber qué hay después de esta vida terrenal. Esas almas suicidas que decidieron dejar esta forma de percepción. Eso o soportar somatizar el bienestar de la convivencia y no expresar sus sentimientos. Muriendo en su interior, desde Argentina, Animal, desde el álbum Fin de un Mundo Enfermo. Todo esto ligado a ese despertar hormonal propio de la especie, necesario para su crecimiento y expansión. Hoy en día ya todo un negocio con fecha en el calendario y dioses como parte del show. Uno de esos temas que inmortalizó Barilari en la voz, soportado en un riff brutal de power metal, la leyenda del Hada y el Mago. Como guinda a este guiño, al lado más blando de todo rocker, los Luzbel, de nuevo con Déjate Ser. Peligroso cóctel al mezclarlo con alcohol. En momentos de incertidumbre amatoria. Lo dejamos allí, como un camino por el cual no volver a menos que tengas una armadura suficiente para soportar el golpe. Thank you. estoy desnudando tus iniciales. Quiero sentir que tus alas son solo mías, solo mías. Mi piel se fusionó en tu piel y el amor en tu cuerpo. No puedes detener ese río que llevas dentro. Solo déjate ser, solo déjate ser, solo déjate ser. No me pidas explicación. En el amor no hay condición, solo entrega ternura y calor. No, no me pidas explicación. En el amor no hay condición, solo entrega ternura y calor. Solo déjate ser, solo déjate ser, solo déjate ser. Dentro de todo este cúmulo de emociones, los viajes constantes de Claudio Rodríguez al país vecino Venezuela, logro obtener una copia de una obra literaria llevada al rock. Difícil de entender si no has vivido esos miedos concebidos en historias populares de nuestra América más profunda. Contando con la colaboración de un grande en las narraciones, Porfirio Torres, Paul Gilman, tras su salida de Arcángel, formó esta nueva propuesta. Su banda, su intrusión en la política y defensa o asociación con el régimen actual, hace que su papel dentro de lo musical pierda credibilidad. De todas maneras, escucharemos de su obra de 1994, Escalofríos, Los Cortes, El Poema Negro y El Tirano Aguirre. En medio de este bloque traemos una etapa algo confusa y el declive del sonido rock a nivel, por las exigencias de ciertas productoras a las bandas de su catálogo. Referencia al sonido Turbo Lover o Cruelty and the Beast. El exceso de automatización dejó letras contestatarias en un sonido de baterías programadas. Quisiera saber la opinión de sus protagonistas. Este bloque lo cierra el retorno de Luzbel en la década de los 90. Crítica social a esa autocomplacencia en que se encuentra el mundo sin pensar que se encuentra en el borde de un abismo. Así llevamos unas 3 décadas. Cumbres internacionales, simposios sobre posibles soluciones, con frecuencia anual algunos, que no han ayudado en lo más mínimo. Generación pasiva es el título de este tema, que a base de antagonismos libera la triste verdad de estas décadas desperdiciadas. Todo su horror. Les mando a cortar las manos. esto la asesina. Dar una víctima al asesino, dale su cuota al policía para que cumplan su destino. Dale una limosna al odio cero, dale la eutanasia al desahuciado. Dale una esperanza al infeliz para que todos estén calmados. Dale su chemo al niño de la calle, dale su fuego al marihuano. Dale su feliz al heroíno para que todo siga controlado. Generación pasiva, dale lo que quiera para que esté dormida. Generación pasiva, dale lo que quiera para que esté dormida. Generación pasiva. Dale sus mentiras al ciudadano, dale su perdón al pecador. Dale su virginidad a la mujer para que todo esté bajo control. Dale su diezmo al señor cura, dale su voto al candidato. Dale su plegaria al difunto para que nada esté alterado. Dale su vagina a la lesbiana, dale su pene al impedido. Dale su sexo a los infieles para que todo siga perdido. Generación pasiva, dale lo que quiera para que se dormida. Nos apartamos de ese sentimiento de culpa, de incapacidad de mejorar las cosas, pero con la tranquilidad de que nos preocupamos por el bien común. Un agradecimiento por la paciencia de la gente que confía en estos proyectos en los que estamos inmersos. Con el poco o nulo tiempo para desarrollarlos actualmente, se avecinan nuevos horizontes y próximamente estaremos pactando nuevos horarios para hacer esto más estable. Por todo esto, quiero reconocer ese gran tema que entrega Barón Rojo a sus seguidores. La letra es una oda de agradecimiento. Siempre estáis allí. Otro tema que nos dejaba jugar con la broma de un carnaval enfundado en unas botas de vaquero. Ahora lo utilizamos para nuestro compromiso desde Satánica. De los ángeles del infierno, moriré con las botas puestas. Y en la mitad de este bloque escucharemos a Fortu y los Obús de nuevo. Ese impacto que esperamos suceda por parte de las propuestas que hacemos. Va a estallar el obús. Para el cierre de este especial recurrente, dos tracks. de esa tremenda obra, como fue el Barón al Rojo Vivo, con toda la gran lista de nombres que han engrosado estas filas de músicos que han dejado esta terrenal vida, concierto para ellos. Finalmente, Campos de Concentración, tema concebido en la década de los 80. Podemos hablar de profetas. Nostradamus Metal, atrapados en pantallas más pequeñas y localizados en todo momento, y no necesariamente con la intención de salvaguardar nuestra seguridad. Esto es todo. Recuerda que soy Juan Carlos Espinosa de Ciudad Cero Radio. Nos puedes seguir en nuestra versión underground en la web de Broken Tom, con el podcast y live stream de Ondas Asesinas. Nos vemos pronto. Hasta ahora. We'll be right back.